quiere que la robe, hace tiempo que no me coge. Conmigo ella se venía como se supone. Y cuando me piensa, bien caliente se pone. Después que tomé par de blones, quiere que la detone. Mami, estoy de camino a donde ti con una seta. Me pide que le meta, dime algo que no sepa. Extrañando este huevo, mami, yo sí que me atrevo. Tú solo dime a dónde llego. En verdad que te miento, si te digo que no quiero. Me he pasado en tus redes metido, pero mami, yo me hacía el ciego. Porque tú eres un hija de puta, que estén detrás tuyo te gusta. Mami, te pierde, que con él vuelve y me busca. Y en la disco fumando busca. Top life igual o tú pagando flow money. Baby, puede que te llame, porque me gustó. Quiero que vuelva y me lo mame. El mejor blow yo, no sé si soy yo el que te extrañó. Oh. O si el viaje lo chico del y quiere que la robe, hace tiempo que no me coge. Conmigo ella se venía como se supone. Y cuando me piensa, bien caliente se pone. Después que tomé par de blones, quiere que la detone. Mami, estoy de camino a donde ti con una seta. Me pide que le meta, dime algo que no sepa. Oh. Se lo ponía y me gritaba puñeta. Me la comía completa, de los pies a la cabeza. Oh, oh. Day B, on the water, a fly ball, con el del genio. Ey, se fue el parque, cola.